suelta un león. Eso es lo más lógico, que la gente sale corriendo del zoológico. Se soltó un león. ¡Vamos! Y eso es lógico. ¿Quién se queda? Que la gente salga corriendo del zoológico. Claro que sí. Se soltó un león. Y eso es lógico. Que la gente salga corriendo del zoológico. Qué chiquita más linda, qué chiquita más bella. Quiera Dios que la suerte me llevara con ella. Se soltó un león. Ay, mamá. Y eso es lógico. Que la gente salga corriendo del zoológico. Es un maratón. Se soltó un león. Mira para allá. Y eso es lógico. Que la gente salga corriendo del zoológico. Cuando salí de Santiago, ella me despedí. Los otros días fui a Santiago y ya no se acuerda de mí. Se soltó un león. Qué falsa. Y eso es lógico. Que la gente salga corriendo del zoológico. Se soltó un león. ¿Qué pasó? Y eso es lógico. Camínalo. Que la gente salga corriendo del zoológico. Le ofrecí matrimonio, me dijo que no. Ahora ella quiere casarse y el que no quiere soy yo. ¡Vamos! Se soltó un león. Vamos, niño. Y eso es lógico. Que la gente salga corriendo del zoológico. ¡Vamos! Se soltó un león. A correr. Y eso es lógico. Que la gente salga corriendo del zoológico. La tulipa la cambia por el bongo. Y como toca angelito su tumbador. Se soltó un león. Y eso es lógico. Que la gente salga corriendo del zoológico. Se soltó un león. Ay, y eso es lógico. Que la gente salga corriendo del zoológico. Está esto.